Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. La alegría de los hijos. Los discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén. Jesús los precedía y ellos estaban sorprendidos. Los que les seguían tenían miedo. Tomó de nuevo consigo a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero después de 3 días, resucitará. Entonces se le acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Y Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo bebo o recibir el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos, le dijeron ellos. Jesús les dijo: Beberéis el cáliz que yo bebo y recibiréis el bautismo con que yo soy bautizado, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está dispuesto. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús les llamó y les dijo: Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre vosotros. Al contrario, quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La alegría de los hijos. El Hijo del Hombre vino al mundo y se quedó en el mundo, viviendo físicamente en la Sagrada Hostia consagrada. Esta es la fe. Este es el Evangelio de la fe. La alegría de proclamar al mundo que Cristo vive en ti, sin tú decir nada, solo viviendo humildemente la fe verdadera. Esto es la felicidad, mis queridos amigos. Yo lo di todo, todo por ella, y no hay que ser como los hijos de Zebedeo, sino que hay que ganarse cada uno el cielo. Venga, ven, vamos, amigo, amiga. Dios está vivo, y tú sin tener alegría. Pero, ¿de qué va tu fe? ¿Del saldo del banco? No, tu fe no puede regirse por lo que tienes o quieres tener. Tu fe debe verse en las obras de la misma, porque la alegría y el pago de Dios vienen por tu santa labor. ¿Por qué Dios no puede pagar económicamente tu santidad a través de otros que utilizan tus servicios y recibes dinero? Pero claro, hay que trabajar. Haz algo. Y si no puedes hacer un trabajo de éxito social, empieza otra vez con un trabajo sencillo, con cuidar de lo tuyo. ¿No será que debes ayudar a tu padre en sus asuntos? Quizás te necesita y no quiere pedirte que le ayudes. Una temporada en tu casa te irá bien. Ve, ayuda a tus mayores en lo que puedas. Quizás la caridad de los que están cerca de tu infancia. Necesitan de ti. Hay pobres en todas partes, pero los asuntos de la familia son de prioridad. ¿Quién más pobre que un padre que se hace anciano y no tiene de nadie que le eche una mano? Haz cosas gratis por tu padre, porque hoy está y mañana no estará. Luego llorarás por tu soberbia, por tu egoísmo, por tu falta de caridad. Sé el mayor en tu casa. Sé el mayor en mortificarte, en vivir la misericordia. Quizás todas tus cosas cambien si regresas al hogar. Vive la alegría de hacer feliz a tus padres, que ya son mayores. Va. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.